bien fea la canción. Que además, no sé si se dieron cuenta, Pero tuvimos aquí un problemita y se cayó esta cosa. Sí, les digo que eso siempre pasa cuando es de terror. Chiqui. Ok, por acá pusieron que la feria del olvido. Dice, todo empezó una noche como cualquier otra. Miraba a la luna como una hermosa dama. Estaba totalmente enamorado de ella. A pesar de ser eso raro, eso era lo que sentía. Después de 15 minutos, una amiga me llamó y me contó. Sobre un parque de diversiones a las afueras de la ciudad. Que por órdenes del estado habían cerrado, ya que tenían un nuevo juego mecánico terrorífico que causó varios traumas a los que se atrevían a subirse. Al escuchar esa historia pregunté, ¿por qué me cuentas esa historia? Ella sonriendo dijo, pues iré mañana con otros tres amigos para ver si es cierto lo de la historia y quería ver si te gustaría venir. Me quedé en silencio por un momento pensando la respuesta, ya que no soy gran fan del terror y del suspenso. Finalmente terminé aceptando, para no quedar mal con ella. Muy feliz me dijo que durmiera bien y que mañana me vería como a las 10 de la noche en el parque cerca de nuestras casas y colgó. Me quedé pensando un rato en aquello y finalmente seguí mirando a mi amada y terminé olvidándolo. Ahora creo que debí de haberlo pensado un poco más y haberme negado a ir. A la mañana siguiente me desperté con mi vida normal, jugaba un juego de videojuegos, platicaba con algunas amigas por Facebook y organizaba una fiesta con otro amigo, ya que era cerca mi cumpleaños. ¡Qué divertido, ¿no? Pasaron las horas, miré mi reloj y me fijé que eran las 9:15 y recordé que tenía que ver a los demás en el parque. Creo que soy muy malo con los horarios, rápidamente me puse mi chamarra. Y salí de casa, caminaba y no dejaba de ver la bella luna en el cielo. Después de una larga caminata llegué al lugar donde habían acordado verlos y ella se acercó y me abrazó y me dijo, es hora de irnos a nuestra gran aventura. Creo que debí de haberme arrepentido y me hubiera quedado en casa. Empezamos a caminar por las oscuras calles mientras cantábamos una canción, una tonada de niños, algo acostumbrada a cantar cuando iba con una amiga, algo así como caminito de humo, va la candela, caminito del silencio, los ruidos vuelan. Seguíamos caminando mientras seguíamos cantando la canción. Finalmente llegamos al parque de diversiones. Estaba totalmente aislado y silencioso. Era algo terrorífico. Me acerqué a la puerta y vi que había una placa de bienvenida que decía algo así: bienvenido al gran parque de diversiones, donde su tristeza será felicidad, donde sus deseos se cumplirán, donde nunca jamás podrán regresar, ya que sus sueños aquí se quedarán. Yo me quedé mirando la placa y me fijé que era algo rara. Además, no se alcanzaba a leer el último párrafo, era borroso, solo se distinguía a ver la palabra alma al último. Pero finalmente lo olvidé y entré con ellos al parque. Era grandísimo, lleno de juegos mecánicos, de puestos de comida y de muchas otras cosas. Pensé y dije que era un desperdicio, algo estúpido cerrar este lugar, este parque, este gran parque de diversiones. Pero bueno, de todas formas, no era mío. Seguimos caminando y encontramos en el suelo un mapa del parque. Era enorme y muchísimo más de lo que pensaba. Empezamos a buscar el juego de terror y lo encontramos. Era la última atracción junto a la salida. Mi amiga sugirió que primero era mejor ver qué había a nuestro alrededor y al último entrar al juego. Todos terminamos aceptando. Nuestra aventura apenas estaba por comenzar. Seguimos caminando por el gran parque de diversiones. Era simplemente genial. Olvidé totalmente el miedo, subimos a unos cuantos juegos, ya que era algo imposible de subir a todos. Me acerqué a un puesto de dulces, agarré un algodón de azúcar y un chocolate, ya que mi amiga era fanática de los chocolates. Me acerqué y se lo di. Ella finalmente, felizmente, me abrazó y me dijo que era alguien súper lindo. Es algo que nunca me había dicho, y por algún motivo me sentía feliz por haber escuchado esas palabras salir de sus labios. Finalmente llegamos al último juego. Nuestra última parada en la gran casa de terror. Yo sentí un poco de miedo, pero al ver a mi amiga tan feliz me armé de valor y me acerqué a la puerta. Admiré que tenía una placa, ya que era un poco raro porque era el único juego que tenía una placa aparte de la entrada, y empecé a leer. Y admiré que decía lo mismo en la placa de la entrada, las mismas palabras, solo que esta vez alcanzaba a leer el último párrafo que decía algo así: bienvenido al parque de diversiones, donde su tristeza será felicidad, donde sus deseos se cumplirán, donde nunca jamás podrán regresar, ya que sus sueños se quedarán aquí, donde su cuerpo será nuestro sustento y su alma será nuestro alimento. Yo me quedé congelado, ya que no sabía qué decir, era algo más que raro, era simplemente terrorífico. Me di la vuelta para decirles que era mejor irnos, pero era demasiado tarde, ya habían entrado al juego, ya no sabía qué hacer. Miré hacia arriba y me quedé un minuto en silencio, terminé entrando. Al entrar todo era normal, nada fuera de lo común. Parecía como una parada de trenes. De repente una voz se escuchó y que decía algo así: bienvenidos chicos, al parecer tienen mucho valor. Veremos si es cierto. A la derecha verán una puerta que deberán... Era una puerta, deberán entrar y seguir caminando por toda esta mansión y llegar hasta la salida. Suena fácil, ¿verdad? Pero como dicen, en todo juego nada es fácil. Como pueden apreciar arriba de ustedes hay un reloj. Y si no pueden y si no salen en menos de media hora, pues nunca jamás podrán salir. Todos muertos de miedo hacia la puerta donde habíamos entrado, pero no se podía abrir. Todos nos miramos unos a otros y nos tomamos las manos y dijimos que si nos sucedía algo a cada uno, los otros debían seguir caminando sin importar qué. Finalmente entramos a la puerta. Era un cuarto oscuro y no se podía ver nada. Mi amigo encontró un lazo y jaló de él. De repente se encendieron las luces y era un cuarto forrado totalmente de negro, y en medio del cuarto se alcanzaba a ver una silla común y corriente. Miré hacia la entrada y vi otra placa que decía: la curiosidad mató al gato. Uno de nuestros acompañantes se acercó y le dijimos que se alejara. No escuchó, tocó la silla y dijo que no pasaba nada, que no tenía truco. Se sentó y de repente los lazos forzaron la silla y él empezó a gritar. Intenté acercarme, pero el círculo de fuego apareció y no me dejaba entrar. Desesperado intentaba encontrar la forma de pasar para salvarlo, pero se apagaron las luces y se encendieron. Una cuchilla enorme apareció arriba de él. De repente la misma voz de antes se escuchó: al parecer no leyeron la placa, ¿verdad? La curiosidad mató al gato y eso le pasará a su amigo. La gran cuchilla bajó y lo partió a la mitad. Era algo terrible. Era un gran charco de sangre, lo rodeaba, la imagen era algo increíble y traumática, no soportaba verlo. De repente la voz dijo: bueno, su amigo al parecer no podrá seguir admirando mi gran juego. ¡Qué malo! Bueno, ustedes sí podrán seguir. Y sin más, se abrió una puerta a nuestra derecha. Bueno, mis queridos chicos, entren y sigan admirando mi gran juego. Mi amiga con lágrimas se acercó a mí y me dijo: por favor, salgamos pronto, no quiero seguir jugando, ya no quiero ver más. Yo la abracé y le prometí que la protegería. Me acerqué, me quité la chaqueta, se la puse encima para cubrir su desgracia, me levanté y entramos a la siguiente puerta. Se cerró. Pero este cuarto era más raro. Al fondo alcanzaban a ver cuatro cadenas, dos a la derecha y dos a la izquierda. La puerta se cerró y había otra placa en la puerta que decía algo así: la ayuda de dos los salvará, ya que pensar en los demás es algo que deben apreciar o su vida se desperdiciará. Yo miré a los demás y les dije: alguien debe de tomar esas cadenas para salvarnos. Sin más, nuestros otros dos acompañantes aceptaron, pero antes que nada se abrazaron entre ellos, se voltearon y repitieron al mismo tiempo: nosotros somos hermanos, suponemos que es hora de pensar en otros y dejar de pensar en nosotros. Caminaron y cada uno agarró la cadena correspondiente. Se prendieron las luces que apuntaban a ellos y frente a nosotros aparecieron dos francotiradores. De repente se escuchó la voz y dijo: hola. De nuevo, mis chicos, al parecer aprenderán a pensar en los demás. Como verán, aparecieron dos francotiradores que apuntan a los dos queridos hermanitos. Creo que ya saben qué hacer, ¿verdad? Y si no, se los explicaré. Se dirigió a mí y dijo: como verás, tienes que disparar de ambos francotiradores y matarlos. Así de fácil. Yo no sabía qué pensar y me negué rotundamente a disparar. La voz dijo, si no lo haces morirás, recuerda que tienes media hora como ya pasó. Pero como ya pasó tiempo, tienes 15 minutos para salir o para morir. Los hermanos me miraron y me dijeron, dispara, no tengas miedo. Ya teníamos en mente que esto iba a suceder. Por eso mismo nos abrazamos antes de ponernos las cadenas. Finalmente aceptamos la muerte. Yo simplemente me acerqué y puse mis manos en ambos gatillos. Los miré y les dije, gracias por su vida, por nosotros. Me miraron y sonrieron. Como te dijimos antes, era tiempo de pensar en los demás. Cerré los ojos y jalé ambos gatillos. Se escuché un solo disparo. Abrí mis ojos y me acerqué a ellos. Los abracé al mismo tiempo y lloré. Ella se acercó y me miró y dijo, ya casi acabamos, solo nos falta una sala. La miré, la abracé muy fuerte y ella simplemente me agarró la mano. Salimos del cuarto y entramos a la última sala. Se cerró la puerta. Cuando pensaba en mirar la placa me di cuenta que no había ninguna. Y en el cuarto no había absolutamente nada. Solo un pequeño agujero en el techo que apuntaba hacia la luna. Y un lazo que colgaba de él. Se oyó de nuevo la voz. Mis queridos sobrevivientes, este es el último juego de hoy. Y como vieron, aprendieron a no andar de curiosos en lugares que no conocen. Aprender a cuidar de los demás. Es tiempo de aprender a amar. Como verás, mi querido chico, hay dos personas que amas, la luna y tu amiga. Si quieres salvar a la segunda, deberás apagar tu amor hacia la luna. O sea, ahorcarte a su merced para que se abra la puerta o dejar que pase la media hora para dejar que se abra la puerta de la derecha y salir. Pero no es nada fácil, si eliges la segunda opción solamente podrá salir uno. Tu querido chico o tu amiga, dime qué harás, pequeño. La miré sonriendo y le dije, ya es hora. Me acerqué hacia la cuerda, me subí a una silla, pero ella me detuvo llorando. Me dijo que no la dejara sola. Sin más me acerqué y la besé. Le dije que la amaba con todo mi ser, ya que era la única persona que sabía cómo me sentía y era mi única amiga. Tomé la cuerda, amarré mi cuello y le dije que nunca me olvidara, que yo nunca lo olvidaré. Miré por última vez la luna y salté de la silla. Como verán, si hubiera muerto no les hubiera contado la historia de verdad. Pero lo único que recuerdo es que me desperté acostado en mi cama y una carta estaba en mi mano derecha que decía, hola mi querido amado, gracias por haber hecho esto por mí, pero sabes, no soporté el verte y te bajé, tomando tu lugar. Solo sé que ahora estoy en un lugar muy dulce y lindo junto a mis otros chicos. ¿Recuerdas los hermanitos y el otro chico curioso? Por cierto, aún sigue de curioso y muchas veces no se pierde. ¿Sabes algo? Siempre te amé. Desde que nos conocimos me demostraste que eres alguien que daría la vida por la persona que ama. Y eso es lindo. Gracias por todo y recuerda que siempre estaré a tu lado. Te amo. Después de eso empecé a llorar y solo quedó un recuerdo. Quise compartir esta historia con ustedes ya que si algún día encuentran algo misterioso no vayan hacia allá. Pues puede ser su última salida. ¡Órale! ¡Qué rudo con eso! No, pues no. Según yo es este. Ay, ay, ay, ay. Ah. No, pues es que sí sentí feíto con el creepypasta, no supe qué, como qué pensar. Y ya no sé si se escuchó la de Walking Dead, a ver, va. Pues es que sí está feíta. Ah. Busco el creepypasta. Moraleja, no vayan de curiosos, sí. Moraleja, quédense en sus casas a jugar videojuegos, no sean mensos. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, me encontré un montoncito de creepypastas cortitas, pero son muy cortitas, así como los que les he estado contando. Que dice, por ejemplo: mi esposa me despertó anoche para decirme que había un intruso en casa. Ella fue asesinada por un intruso hace 2 años. ¿Saben qué? Esta la he visto un chorro de veces. Si pueden, métanse a YouTube. En cuanto puedan, métanse a YouTube y busquen las... de esas fotos que son de terror. Que son como bastante, bastante extrañas. Porque, por ejemplo, aquí el creepypasta dice: hay una foto mía durmiendo en mi celular y vivo solo. Hay muchas fotos... digo, ya tiene tiempo que vi ese video, pero hay muchas fotos de personas que, checando las fotos que tienen en su celular, ya sabes que vas a borrar o que vas a acomodar tus galerías, y descubren fotos de ellos durmiendo, o fotos de sus hijos, de sus parientes durmiendo, que se quedaron a dormir en su casa mientras ellos estaban haciendo otras cosas y alguien les tomó una foto. Hay una muy creepy donde se ve un niño, un bebé, un niño de como de 3 años. Y se alcanza a ver en la orilla como una cara desagradable de un ente por ahí, cosa rara. Que sí está como que... Uy. Ay, Dios, por acá me pusieron otra. A ver, si quería ir. ¿Qué más? Ya voy, le estoy buscando. Aquí está el... ¿Pero esto de qué es? Ay. Ah, el fuego maldito. Un juego maldito. Pero es más fácil si me mandan la liga. Tengo frío. Edit FG. También está buena. Son creepypastas chiquitas. Chiquitas. Dice: mi hermana dice que mi mamá la mató. Mi mamá dice que yo no tengo ninguna hermana. Ay, ese. Esa sí me dio cosa. Está como... no sé. Esa sí me dio cosita. ¿Qué? Acá está. Creepypastas de videojuegos. Dios mío. Dice que... A ver cuánto tiempo nos queda aquí para estar hablando. A ver si puedo. Dice: ¿recuerdan los juegos tipo Los Sims o Animal Crossing, en la que tú manejabas a tu avatar como si tuviera la vida misma? Pues ya no vas a quererlos tantos como antes, después de que descubras Town Lore. Ay, a mí sí me gusta. Qué crueles son. Puede que vosotros, queridos amigos, chido, ya entré en pánico. Queridos amigos, no los afecte, pero créanme que yo al menos soy un estúpido al jugarlo. Siento haberlos hecho perder su tiempo. Les voy a contar Nadie consiguió encontrarle sentido a este inocente pero macabro juego, pero les voy a contar todo lo que pude vivir en mi experiencia. A ver si me acuerdo bien. Tienes que controlar a una chica llamada Pandora, que andará por su calle viendo el paisaje, los vecinos, etcétera. Aburrido, ¿verdad? Pues al terminar de leer esto te va a hacer cambiar de parecer. El juego va ligado a... tu fecha del ordenador, así que si quieres avanzar vas a tener que cambiar la hora repetidas veces. Si la cambias tanto, tardará 10 minutos en pasártela. Okay. El paisaje cambiará grotescamente. La música de fondo será similar a la de Lavender Town. Ok, o incluso peor. También hay un policía que te bloquea el camino hacia el bosque. A una hora exacta él se queda dormido haciendo que pudieras pasar. Pandora empezará a caminar sin rumbo una vez que estés allí y al final del camino encontrarás una figura antropomorfa. Pasados 30 segundos el juego se romperá por un tiempo y aparecerá un mensaje que dice: Pandora is sleeping, try again. O sea, Pandora está dormida, vuelve a tratar. Cambiada la hora a las 2 de la mañana, verás que los habitantes de la calle donde vive Pandora tendrán la misma figura antropomorfa que la que viste en el bosque. El juego termina cuando aparece la casa de Pandora y se escuchan sus llantos. El reloj del juego se volverá loco y la imagen desaparecerá. A continuación saldrán mensajes de parte de la joven pidiendo su suicidio sin dejar de llorar. Ahora prepárate porque después del mensaje Just Let Me Die aparecerá el screamer y desaparecerá el juego. Ya puedes tranquilizarte, el juego terminó. Yo jugué esto y ¿saben dónde resido ahora? Así es. Estoy en mi cuarto encerrada. Town Lord invadió mi mente y solo puedo oír los llantos de Pandora. El médico me diagnosticó esquizofrenia y cada noche a las 2 a.m. la veo en mi cuarto. Esto me llevó a casi matar a mi madre y me encierro en un cuarto para reflexionar. Acabo de oír un ruido. Debe de estar muerta. Una vez más, a oír a llorar a Pandora. Debió de haber sido ella. Uy. ¡Ay, qué feos creepypastas! Voy a terminar del programa y me voy a poner a ver videos de gatito. ¿Qué? ¿Ya para terminar ese grito que sale en los videos para asustar? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué dice Andrés? Pero Machan, hola, aquí reportándome para el jueves de terror. No estás sola, ¿verdad? Estoy bien sola. Estoy con mi perro a mi lado derecha, pero está profundamente dormido. Profundamente dormido. Y sí, estoy sola. Porque, pues, así. Ay. Porque estoy solita. Te enredaste al final. El final del videojuego, bueno, Pandora regresa a su casa y te pide que la mates. En el final del juego eso es lo que pasa en Town Lord, Town no sé qué. Ella te pide que la mates y se escuchan unos gritos muy feos. La chica se traumatizó y pues tiene esquizofrenia y cada vez que puede intenta matar a su mamá porque ella sigue escuchando los gritos de Pandora y sigue escuchando ese Just Let Me Die de Pandora. Entonces la chica sí quedó como muy mal. Vamos a ver, gatitos. Ay. Luego de un día de trabajo duro, vine a casa para ver a mi novia, acunando a nuestro hijo en brazos. No supe qué era más aterrador, ver a mi novia asesinada y a mi hijo nacido muerto o saber que alguien entró a mi casa para dejarlos ahí. ¡Auch! Acá un poco más explicado. ¡No, ya no lo quiero leer, Shiro! ¿Estás viendo que estoy sola? Estoy sola, estoy bien aterrada, hace un chorro de frío. Y ¿saben qué es lo que más me... Yo creo que una de las cosas que más me perturba... ya les he dicho que yo vivo en un condominio. Entonces son muchos departamentos. Entonces escucho... las pisadas de los vecinos, todo lo que tiran... mi departamento es en la planta baja, entonces todos los vecinos pasan por los pasillos y luego se les ocurre, hay una cosa que se les ocurre mucho hacer, que es en las paredes donde están las ventanas y los pasillos, así le hacen. Y entonces es como, híjole, como bastante pesado. Entonces, no, mejor otro. No, una niña oyó a su madre llamándola desde el piso de abajo. Se levantó en camino hacia allí. Llegando a las escaleras, su madre la metió en su habitación y le dijo: yo también escuché eso. Ok. Creciendo con perros y gatos, me acostumbré a los arañazos en mi puerta mientras dormía. Ahora que vivo completamente solo, es mucho más perturbador. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me chocaban los espejos? Bueno, me despiertan los sonidos de golpes en el vidrio. Al principio pensé que era la ventana, hasta que lo vuelvo a oír... que sale desde el espejo. Okay. Dice PC Name, yo igual vivo solo. Mi mamá anda de viaje. ¡Ah! Chan dice, ya sabemos cómo asustar a Humita. No te cuesta mucho trabajo. Es más, es tan fácil que me asusten que hasta los señores que venden ropa, o sea, cuando vas a la tienda, a las tiendas departamentales, ya saben, esas tiendas donde venden ropa, soy muy de ir en mi mundo y buscar algún específico. Entonces, cuando alguien se me acerca, generalmente te hablan muy cerca y te hablan de espalda. Yo no sé por qué tienen esa maldita costumbre de hablarte de espalda. O sea, tú estás viendo otra cosa y la persona llega y te habla por detrás. Eso, hijo... Les juro que siento como los gatos en las caricaturas, como mi cuerpo se queda abajo y mi alma se vuela. O sea, sí, me da un horror cuando hacen eso, porque me asustan muy fácilmente, o que me toquen el... ¡No! Por acá... No. Nadie nos habla de este lado. Ok. Mucha creepypasta hoy, nadie duerme. Me desperté oyendo una voz consolando a nuestro bebé por el monitor de bebés. Mientras me acomodo en la cama, mi mano toca a mi esposa durmiendo junto a mí. Ok. Lo apuesto en la cama y me dice: papi, fíjate si hay alguien, algo debajo de mi cama. Hago lo que me pide para tranquilizarlo y lo veo a él, otro él, debajo de la cama. Observándome tembloroso, me susurra: papi, hay alguien en mi cama. Por acá ya me vieron más cosas. ¿Por qué no estábamos suficientemente asustados? No. Por acá. Ok, ya me mandaron otra creepypasta. Y se comen al padre. No, tú no. Y recuerdo que tenía gemelas. Imagínate cómo estoy yo. Por acá dice que ya les está dando miedo. Imagínense cómo estoy yo. Ya me mandaron otra creepypasta. Vámonos con musiquita, ¿no? Vamos a poner un poquito de musiquita. Primero vamos con la canción de Himno, que ya me la habían pedido otra vez. Entonces vámonos con la canción de Himno y pídanme canciones. Canciones. Canciones. Ahora sí, pedidos, todos los pedidos que quieran, chicos. Alegres, bonito. Ay, bonitos. ¿Qué? Ok, ahorita les cuento esta que Andrés Pérez Vega me mandó. Suena bastante interesante. Ahorita la leemos juntos. Ay. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama then come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt a fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Minds unraveling at the seams. Allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Say what? Say see Bond, Travion. Pop, step, jump, all in burn. Say what? Say see Bond, Travion. Pop, step, jump, Iggy Pop. Yeah. Give me, give me, I'm not afraid. Yeah. Yeah. regresé. Dice, la que me pasaron es Crossover Talk. Bueno, Crossover Talk en español significa charla cruzada, según esto. Es un fantasma o demonio que utiliza una cuenta de Skype, ok, con ese mismo nombre, así, Crossover Talk, y la cual utiliza para comunicarse con los vivos. O sea, este demonio se salta la onda de la Ouija y dice, pues ya todos son cuestión de tecnología, yo también. Ok, la historia. Bueno, según la historia, Crossover es un ordenador que se encuentra en un hospital abandonado de Estados Unidos, al cual han acoplado, okay, al cual han agregado un dispositivo llamado Obilus 2. Este tiene una base de datos donde se almacenan palabras para que los espíritus puedan usarlas y así se puedan comunicar más fácilmente con los vivos sin el molesto ruido blanco. ¿Qué dice? Ese. El ordenador también tiene un micrófono y una aplicación para escoger las llamadas, o bueno, tomar las llamadas en Skype de cualquier usuario que desee comunicarse con los espíritus del hospital. ¿Cómo podemos hablar con Crossover Talk? Bueno, para hablar con este usuario, Crossover Talk, debemos buscarla en Skype, pero salen muchos usuarios con ese mismo nombre. El real es el de una foto donde está un... parece una persona normal, con una mano levantada. Bueno, una persona como de anime. Imagínense un chico de anime, de frente, con una mano levantada, ensangrentada. Sobre la mano dice Skype. Y en vez de cara tiene como un cráneo de animal, de como de becerro, ¿ok? Y está así como en puntitos blanco y negro, ¿va? No hace falta agregarles, pero puedes hacerlo si quieres. Cuando lo encuentres tienes que llamarle. Nunca le hagas una videollamada porque obviamente no la va a aceptar. Y bueno, no va a contestar el teléfono, bueno, la llamada la primera, pero cuando la conteste, vas a oír mucho ruido, mucho ruido, y debes hacerle preguntas solo en inglés, porque obviamente este lugar es única y específicamente en inglés. Y puede que al principio no entiendas todas sus respuestas o se oigan distorsionadas por el ruido de fondo, así que debes de ponerle mucha atención y pues afinar el oído para entender todo lo que está pasando ahí. Ah. Ok, por acá, Andrés, que es quien nos pasó esta situación, nos dice que su hermano, que su hermano y sus amigos sí llamaron y que Que él se sigue poniendo muy pálido cada vez que hablan de ese tema, pero que le dijeron por la llamada en Skype muchas cosas que se han vuelto realidad. Y pues ya. Acá dice Shiro-san, pues que actualizados y que vean anime. pues sí. Ay, pues no sé, yo ya tengo como bastante mello. Pues acá en el chat ya traen otro relajo. Está bien. Ay, Dios. Pero bueno, Pues y así ya llegamos al final de este programa tan interesante, tan tenebroso. Eso es del diablo, dicho Chacacán. El adivino de Skype, ándenle. Si alguien se atreve a hacer cualquier creepypasta de las que hablamos el día de hoy, pues me avisan. Me avisan por el internet. No vayan a venir a jalarme las patas, por favor. Soy buena, no he hecho nada malo todavía. ¿Qué más? Pues ya, ¿no? Yo sí estoy como que con... Bueno, es que yo soy muy miedosa y sí estoy sola. Quiero un saludo chibi, que aunque no escuche. ¿Quieres un saludo chibi? Ese te lo mando a ti directamente, no seas pedinche. Fabu, chan, el link que te pasé de Tumblr. ¡Ya lo leí! ¿Ya lo leí el de Tumblr? ¿De Tumblr? Ah, el donde dice que está más explícito. Pero ya no lo quiero volver a leer. ¿Por qué me castigas? Y mis vecinos están tirando canicas. Pero es en serio, mis vecinos están tirando canicas. No se escucha, pero están tirando canicas. No, este es otro. ¿Qué? ¿Lo lea? Ah, vuélvemelo a pasar y ahorita lo leo. Que ya lo perdí, ya lo había abierto y ya lo cerré. Pásamelo otra vez, pásamelo, ya lo leo. Ah, ya lo vi. ¿Cómo quiero a mis vecinos? Hijos de su madre, están rodando canicas. Eso ya no es de Dios. No carga. Es que aparte, ya me acordé por qué no. Ya, a ver. Dice: advertencia, una cosa que paraliza de miedo a todos los padres es el hecho de fracasar al proteger a sus hijos. Me arrepiento tanto de haber tomado de mi trabajo aquel juego. Me quitó lo que era más importante en la vida, por eso. Es que pronto me tragaré una bala disparada de mi viejo revólver de policía. ¿Qué son canicas? Son unas bolitas de cristal con las que juega la gente. Sobre todo los niños. Y las arrojan por las... en la tierra o en el piso. Entonces se escucha. Son bolitas de cristal. Nos habían llamado para revisar a un residente de un complejo de apartamentos. Los vecinos se quejaban sobre el olor y el casero llamó a la policía. Primero tocamos a la puerta y tratamos llamando, pero nadie respondía. Cuando forzamos la puerta logramos abrirla y encontramos su inerte cuerpo sentado frente a la PC. Su rostro estaba parcialmente arrancado de la carne y colgaba como telaraña de una calavera. Aseguramos el cuerpo y cualquier pista que indicara que fue un posible homicidio. El forense, sin embargo, determinó por las uñas del chico que las heridas fueron autoinfligidas. Vaya manera de matarse, dije. Ahora sé que el pobre chico probablemente solo perdió la cabeza. No logramos hacer ningún avance en cuanto encontraron la razón del suicidio. La PC tampoco fue de mucha ayuda. Hoy en día se puede esperar encontrar una nota de suicidio en Facebook o Twitter. no había ni siquiera un documento de Word que comenzara con queridos mamá y papá. Solo encontramos una carpeta llamada Turnlord. Era una especie de juego para computadora bastante aburrido, por cierto. Después de que se cerró el caso, hice una copia del juego y se lo di a mi hijo. Es como tomar artículos del casillero de evidencias cuando las personas ya no los usan. Si van a la subasta de policía, ya sabrán exactamente a lo que me refiero. Pensé que el juego era lo suficientemente simple como para entretener a un niño pequeño. Ser un padre soltero es difícil, y a veces simplemente necesitaba mantenerlo entretenido. Aunque el juego no era nada lujoso, él lo disfrutaba. Una noche incluso lo sorprendí jugando más allá de su hora de dormir. Lo castigué, pero como la mayoría de los niños, no me hizo caso. Algunos días después de eso, él corrió hacia mí, pálido como una hoja. Le pregunté qué le sucedía. Él respondió, Pandora está descansando. Yo le pregunté quién era Pandora y él respondió, la niña encerrada en el juego. Solo me reí como si fuese una gran broma. En el fondo empecé a sospechar de este juego y así que empecé a jugar. Ya que había algo en él que mi niño no debía ver, me gustaría simplemente eliminarlo. Sin embargo, cuando traté de continuar la partida guardada de mi hijo, se corrompió. Decidí intentar con una nueva partida, pero no había modo de juego. Reinstalé el juego y me di cuenta que ya había una partida guardada. Si no podía jugar desde el inicio, podía continuar desde donde era jugable. No sabía cómo avanzar el juego, así que cometí el gran error de publicarlo en línea y tratar de conseguir ayuda de otros jugadores. Después de eso, mi hijo comenzó a actuar raro. Una noche me desperté de un gran sobresalto. Él estaba junto al pie de mi cama, solo me miraba y le pregunté si algo malo le sucedía. Él me respondió, puedo escucharla llorar. Entonces sucedió. Oí un accidente en el baño y encontré a mi hijo tirado boca abajo en el suelo. De algún modo logró llegar hasta el gabinete de medicinas. Había una botella de píldoras todavía siendo sostenida en su pequeña mano. Él había tomado tantas pastillas que había botellas vacías y píldoras esparcidas por todas partes. Se atragantó y murió en mis brazos aquella noche. Fue todo por culpa de ese juego. El último chico que lo jugó se suicidó. Y ahora mi hijo estaba en la lista de víctimas. En el momento que traté de retirar el juego del internet, ya se había extendido como un virus. Ahora todo lo que puedo hacer es dar las advertencias. No lo juegues en la noche. No entres al bosque y sigue las reglas. Ok. ¿Saben qué es lo más curioso? Que la página que me pasaron dice descarga el juego en español o en inglés. Ay. No, gracias. No. Quien quiera que disfrute el juego. Yo no, chicos, muchas gracias. En fin. Sí, son canicas. Bueno. ¡Ah! Quiero pensar que son canicas, Andrés. Gracias. Gracias. Por eso no me atrevo. No, pues nadie. ¿Para qué lo quieres bajar? No, gracias. Yo, chicos. Después de este hermoso. Sí, ya la leí, la de Pac-Man, pero ahorita no, la voy a leer, porque ya nos quedan 7 minutos, entonces ya me tengo que ir. Si les gustó ahí díganme en las publicaciones de Facebook o donde pongo mi programa ya grabado. Me dicen, queremos otro, y si ya no quieren otro programa de terror, lo dejaremos en este. Y pues ya. Ok. ¿Cuál es? Kai. Según yo ya la había puesto, pero va otra vez antes. Andes, pues. A ver si no me regañan. Los quiero mucho, cuídense mucho. Ándale, ese de leyendas urbanas está bueno para otra. Pero avísenme, mándenme un mensaje o díganme ahí en Facebook si queremos otro programa de terror, de jueves de terror, y pues ya lo hacemos. Acá Neko Zombie dice él quiere programa de terror, Radio Racuen también. Entonces, Pubuchan también. Ok, creo que... Acá también, terror, ok, sí, ya. Creo que ya ganaron los de terror. Ya no es necesario que voten, chicos, ya. Ok. Los quiero mucho, cuídense mucho. Pórtense bien, si se portan mal, invítenme, por favor. Si van a jugar, cosas de terror, creepypastas y esas, no me inviten. No, por favor, no. Sawada Kun dice, yo también, sí. Jueves de terror, Vocaloid también, ok. Los quiero mucho, pórtense bien. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el próximo martes. Acuérdense que les debo un programa todavía de 3 horas. Estoy viendo en cuándo puedo hacer un programa de 3 horas. Les debo un programa. Así que, los quiero mucho. Bye. We'll be right back. No hay nada tan lindo como las risas de los bebés. A menos de que sean las 3 de la mañana y tú vivas solo. Thank you.